Yeah. Esto es Aliyub 2, directamente de las canchas al parlamento. Vengo con mi hermano simple de la J Nostra, con el Aitor de Huellas de Barro y con el gran maestro raro. Los marcianos y marcianas ya no bajan a la tierra, pues vienen en son de paz, pero solo encuentran guerra. Yo no brindo por España ni por el nuevo rey. Mato lagartos a balazos de plata de ley. Hay rastrillos de beneficencia y libros usados, mientras el Estado gasta en entrenar soldados. Suben los impuestos, bajan los saldos. Lo que antes valía 4 ahora vale 10 pavos. Me han robado, prometen lo mismo e incumplen lo de siempre. Contrato de trabajo decente y dormir caliente. Mi patria no es un reino más que un nuevo presidente. España necesita votantes inteligentes. Mandaría de vacaciones a Siria a la familia de Soraya Sáez de Santa María. Joder, si estos fascistas vuelven a salir, me independizo, me marcho del país. Yo si me largo de aquí es pa' volver al año armado, porque viven de ti como de mí en el Senado, porque dicen que sí, se hace entre varios, no es pecado, asesinando a Javier Bardem en mar adentro. Claro, esto es España, piel de toro, no el martillo de Thor. Tenéis al pueblo engañado, espoliado por un ladrón, los que nacimos de la rabia en la era de Rajoy. Bien podemos levantarla, pues tenemos visión. Bufón con aires de Kaiser, personaje de Guiñol. ¿Cómo vas a hablar inglés cuando no sabes ni español? Si fueras rapper no tendrías flow. Si fueras de Gea dirías ¿y la europea? Buenas frases, clases para hacerlo bien en público. Soy un obrero, no pido el voto desde el púlpito. Pulpito, simple lo escribe, yo lo rubrico. Fusilo, te dejo en bragas, rap es mi pusido. Agradezco al rap todo aquello que sé. Rapeo por la gente que no llega a fin de mes. Voy lleno de marcas y cosido a besos. Soy el último romántico, todo un obseso. Se pudre el viejo continente. Este mundo cuenta apenas ya con alicientes. Terroristas en búnkers subterráneos. Niños que se ahogan en el mar mediterráneo. Vivo preso de mi rutina. No hay deseo en mis retinas. Vomito en una esquina. Yo pertenezco a un tiempo pasado. Siempre me sentí un líder, no un fracasado. Soy adicto, lo asumo. El vicio de las calles terminó con más de uno. Quisiera acabar con todo esto, pero todo va unido. A la mierda, chico, y me doy por vencido. Yo tengo en el rap 100 hermanos, llamadme dálmata. Hoy con 3 cracks y vamos con hambre apartad. Si potencia rica fabrica más armas, gana más. Y no es terrorista, estado israelí y si jamás. Un guerrillero de la rima, me despedí de Alá. Pasé por la ETT de Jesucristo, no había nada en nada. Lo he visto encadenado, ha sido condenado por listo. Ya Judas no le he dicho, pero está avisado. No un fariseo, encapuchao. ¿Te gusta Malú? Pues yo no creo, venga chao. Hay chusma que confunde a Extremo Duro y Manu Chao. Hay quien confunde a Pachi López con de Juana Chaos. Mira, me acerco al pueblo y saben que ha llegado el caos. Soy como el cuento del cerdo, aquel que mató al humano. Es atacar o acatar, ser la rata o el ácrata. Distrátate del Zara o de Ágata, Avatar.